manos un reto fallado. Y voy en barco, el viento sacudía. Tú estás donde estoy yo. Tú estás donde estoy yo. Tú estás donde estoy yo. Tú estás donde estoy yo. Sentidos de tu maná, miro a otros lados, tú estás. Estoy.